Estamos recibiendo a Florencia Seriani, licenciada en nutrición, integra el Observatorio de Derecho a la Alimentación, profesora adjunta del Departamento de Nutrición. Florencia, buen día, gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto para mí. Bueno, se realiza la semana de sensibilización sobre el consumo de sal. Vaya si será un tema importante, Florencia. Exactamente, sí. Desde el 14 al 20 de marzo se celebra, se celebra esta semana de sensibilización sobre el consumo de sal, cuyo lema este año, en el 2022, es sacudiendo el hábito de la sal. Ese es el lema que eligió la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, en realidad, este hábito de consumo excesivo de sal está siendo muy muy frecuente, ¿no? Y en Uruguay también está sucediendo eso. Claro. Pero en realidad, ¿por qué es preocupante este consumo excesivo de sal? Bueno, es claro que una ingesta elevada de esto va a conllevar mayor riesgo de hipertensión arterial, mayor riesgo de enfermedades cardíacas, mayor riesgo de ataque cardiovascular. Y nosotros sabemos que en realidad la principal causa de muerte, particularmente en Uruguay, son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Claro. Entonces, por todo esto es muy importante poner la lupa sobre este tema y tomar acciones para reducir este consumo. Florencia, se maneja la información de que la hipertensión arterial afecta a casi el 40% de la población adulta. Exactamente. Sí, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en el Uruguay, entre 25 y 64 años, casi un 37% de la población tiene diagnóstico de hipertensión. También hay otro montón de personas que tienen cifras alteradas, pero el diagnóstico no ha sido realizado aún. Claro. O sea, hay una subestimación de la cantidad de personas con hipertensión, pero diagnosticadas casi 37%. Y esta situación no escapa tampoco a los niños, ¿no? Uh-huh. O sea, esta cifra, como yo te decía recién, es de 25 a 64 años, pero también hay un estudio realizado por la Comisión Europea de Salud Cardiovascular que muestra que los niños de 10 a 13 años, casi un 8% de los niños presenta hipertensión arterial también. O sea que esto es una tendencia que se va incrementando y empieza en los años de las edades más jóvenes también. Claro. Ahora, un lío grande que a uno se le arma es que sin tocar el salero, o sea, sin uh-huh. agregarle una gota de sal a lo que sí. va a comer, está comiendo sí. sal igual. Está incorporada, digo, en alimentos muy masivos en esta época, ¿no? Que tienen mucha sal y que uno come y no sabe. Si no te avisan, no sabes. Sí, totalmente. Para tener una idea, ¿no? En realidad la Organización Mundial de la Salud lo que indica es que se consuma como máximo 5 gramos de sal al día. ¿Sí? Sí. Que esto pasado, porque la sal de mesa es cloruro de sodio, ¿no? Claro. Que en realidad lo que nos hace mal es el sodio. Entonces, si los 5 gramos de sal al día lo traducimos en sodio, lo que queremos son menos de 2.000 miligramos al día de sodio. Y para tener una idea, en Uruguay, según la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos, que fue procesada, la procesamos con un grupo de colegas hace muy poco tiempo, el consumo aparente de sodio en los hogares uruguayos es de 3.300 miligramos para arriba. O sea, estamos superando esa recomendación ampliamente. Y es real lo que tú decís. En realidad, la mayor parte de la sal proviene más que nada de productos ultraprocesados y comidas fuera del hogar, ¿no? Sí está la cantidad de sal que uno agrega a la comida en su casa, sí eso es computa y va sumando, pero mayoritariamente proviene de estos productos ultraprocesados y comidas fuera del hogar. Y sí. Que más o menos, para tener una idea, los incrementos en las ventas de productos ultraprocesados es abismal, ¿no? De entre el 2009 y el 2019 se aumentó casi 8%, más de un 8% la venta de esos productos en la región. O sea, que cada ¿qué vez se incluye en los ultraprocesados? ¿Un pancho, por ejemplo? Exacto. Es un ultraprocesado. Exacto, y que tiene un elevado aporte de sodio, ¿no? Los productos claro. ultraprocesados generalmente lo que tienen es un excesivo agregado de azúcares o grasas en su totalidad o sal. Entonces, estos productos generalmente conllevan daños a la salud. Los fiambres, ¿no? Todos, ¿no? O, Exactamente, los fiambres, todo ese tipo de cosas que tienen aumento. Y la Organización Mundial de la Salud se planteó como meta para el año 2025 una reducción en la ingesta media de sodio de un 30%. O sea, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es que para el año 2025 los países estén reduciendo la ingesta de sodio en un 30%. ¿Y Florencia y Uruguay cómo se para frente a esa realidad? Claro, estamos cada vez más lejos de esa realidad, porque encima en el medio nos atravesó y nos atraviesa una pandemia, claro, que hizo que los hábitos muchas veces fuesen cambiados, los hábitos de alimentación se cambiaron mucho en esta época, y bueno, estamos bastante lejos de poder alcanzar esa meta, ¿no? Aparte, también otro dato, nosotros decíamos, bueno, las ventas de ultraprocesados, que son los productos que mayoritariamente tienen sodio, se aumentaron más de un 8%, pero aparte, en nuestro país, es importante destacar que una de cada cuatro calorías que consumimos los uruguayos provienen de productos ultraprocesados. ¿Una de cada cuatro? Exacto. Una de cada cuatro calorías, tanto en hogares de población general, como si hacemos foco en hogares con menores de 5 años, que a veces pensamos que en los hogares de menos de 5 años, con menores de 5 años en su constitución, pueden llegar a haber mayores cuidados. Bueno, en ambos tipos de hogares, el consumo aparente de productos ultraprocesados es que una de cada cuatro calorías proviene de ellos. Entonces, todo esto nos tiene que llamar la atención y buscar medidas, sí, tendentes a reducir, ¿no? Lo otro que uno vive a veces, no como una trampa, es una ignorancia que uno tiene, ¿no? Pero vos agarrás un sobrecito de esos de jugo, ¿no? Que sí, vienen polvo, sí, para preparar, son muy populares. Sí. Vos pensás que ahí tenés que cuidarte del azúcar que trae, pero traen, sí, sodio también. Exacto. Sí, a ver, también un concepto importante es que el sodio, en su justa medida, es un mineral necesario, claro, para la salud, ¿verdad? O sea, pero la gran mayoría de las cosas tienen sodio, desde el agua, las frutas, las verduras, todo computa a estos 2.000 miligramos de sodio que tenemos que consumir al día como máximo. ¿Sí? O sea, que sodio lo vamos a encontrar en casi todos los alimentos, si no digo todos. El tema es dónde se concentra la mayor cantidad de sodio. Y ahí está el problema, porque bueno, nosotros lo que queremos fomentar es un mayor consumo de frutas y verduras, un mayor consumo de alimentos naturales, la cocina hogareña, que ahí tenemos un mayor control, o por lo menos nosotros mismos podemos reducir el aporte de sodio agregando otras hierbas aromáticas, pero en sí el sodio está en todo. Entonces el foco tiene que estar en aquellos alimentos donde se concentra la mayor cantidad, que generalmente son estos, ¿no? Los productos procesados o ultraprocesados o las comidas fuera del hogar, que es donde mayormente se concentra esta cantidad de sal. Claro. Ahora, Florencia, con esta en este proyecto, digamos, de la Organización Mundial de la Salud que tú hacías mención de reducir el consumo de sal en un 30% para 2025, ¿cómo puede aplicar Uruguay justamente algunas medidas para llegar, más allá de que tú recién decías que es muy difícil, pero ¿por dónde se puede transitar por lo menos para reducir, no sé si un 30, pero un porcentaje importante? Sí. Claramente esto está en la órbita del Ministerio de Salud Pública, ¿no? De uh-huh. nuestro país, y en realidad lo que hace la Organización Mundial de la Salud es determinadas recomendaciones. Entonces, en determinados productos baja el pone como metas máximas de sodio para determinados productos, desde panificados, productos industrializados. Entonces la idea es poder trabajar con la industria para alcanzar esta reducción del sodio en estos productos, ¿no? Eso es un poco el camino por el cual la Organización Mundial de la Salud se recomienda para alcanzar esta meta. Claro, queda en las políticas que tenga que aplicar obviamente cada país, pero la recomendación es esa, reducir y aplicar las medidas correspondientes. Exactamente. Y trabajar con la industria. Bien. ¿Han notado un cambio importante ustedes? Recién lo decías, manejaba cifras entre 2009 y 2019 en la alimentación, sí, de lo que son los alimentos procesados, ¿no? O sea, en nuestro país. Pero digo, sí, ¿han notado un cambio, por ejemplo, en la alimentación importante, un cambio en los niños? Sí. La alimentación de los niños es un factor que hay que poner mucho bajo la lupa, ¿no? Se han hecho varios estudios en nuestro país, desde los comedores escolares, el programa de alimentación escolar, y en todos ellos, y en las ENDIS, las diferentes olas de las encuestas ENDIS del Ministerio de Desarrollo Social, que sí ponen en evidencia que la alimentación de los niños es algo que tenemos que poner bajo la lupa, ¿no? Desde las cifras de sobrepeso y de obesidad, que 4 de cada 10 niños tienen algún tipo de riesgo de sobrepeso u obesidad, en edades muy tempranas, hasta, bueno, justamente la calidad de la alimentación, ¿no? La baja ingesta de frutas y verduras, nuevamente, la baja ingesta de pescado, el alto consumo de productos ultraprocesados, de azúcares refinados, de alimentos con alto contenido de sodio. Es una realidad que no escapa a la primera infancia en nuestro país. Eso es así. ¿Se habían tomado medidas en su momento, por ejemplo, con la eliminación de las cantinas en las escuelas y ese tipo de cosas? Sí, que en realidad la ley no es la eliminación de las cantinas, sí, sino es como una recomendación de determinados productos que se pueden... Lo que sí está prohibido es la propaganda, ¿no?, de alimentos ultraprocesados en sí, pero lo que sí se hace es como un orden de prelación de alimentos a exhibir en las cantinas, claro, escolares. Claro. Esa medida tendía un poco a esto, ¿no?, a disminuir el consumo de alimentos ricos en grasa, azúcares y sal, y aumentar aquellos más caseros o frutas y verduras. Pero bueno, todavía falta bastante. Claro. Hay todo un tema con esto de que nos guste tanto la sal, ¿no? La sal, el azúcar, sí, la grasa, todo lo que tiene eso nos encanta. Sí. Ahora, ¿nacemos con ese gusto o eso se adquiere? Ese es un gusto que lo vamos adquiriendo y también ahí es bien importante, y me voy de tema, pero más o menos, lo fundamental de la lactancia materna exclusiva, ¿no? De esos sabores que nosotros le transmitimos al bebé por medio de la lactancia materna, y después la incorporación de alimentos que sea de forma adecuada a esos niños chiquititos, porque ahí es donde estamos generando las bases o los cimientos para después los hábitos más adelante. Entonces, bueno, una adecuada lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, y después una adecuada incorporación de alimentos en los cuales no sesguemos esos alimentos a ricos, que sean ricos en azúcares o ricos en sal, sino dar una alimentación variada, sin incluir azúcar y sal los primeros meses, los primeros años. Y después, obviamente que estos alimentos son de una alta palatabilidad, ¿no? Es decir, nos encantan, nos gustan mucho. Sí. Y quizás si a un niño le doy a ofrecer un ultraprocesado o una fruta, muchos de ellos, y quizás adultos también, optamos más por el ultraprocesado por su gusto, por su palatabilidad, por todo. Pero lo importante es acostumbrar el paladar a no necesitar estos sabores tan extremos, sí, y sí acostumbrarlo a sabores naturales, ¿no? Claro. Y bueno, con esto no estamos diciendo, y en ningún momento se dice, está prohibido el consumo de estos alimentos. El tema, exacto, es la medida, ¿no? La, sí, medida y la frecuencia. Sí. El tema, la industria parece como un hueso duro de roer, ¿no? Porque te fabrican, yo qué sé, las galletitas, todas esas cosas que, las papas chips, todo esto, seguro, que son concentradísimos. Y me imagino, sí, que la industria, sabiendo que a nosotros nos gusta, más lo refuerza, no sé. Sí. Y bueno, sí, un poco va por ese lado. Se está trabajando mucho con la industria. Encima con esto del etiquetado frontal de alimentos, que ellos tienen que declarar cuando hay un exceso de sodio en los productos. Y bueno, también la idea es que la industria se vaya aggiornando y vaya buscando, claro, estrategias. Sabemos que en muchos productos es bastante difícil, por temas de industriales, de generar el producto en sí, la reducción del sodio, pero vamos camino a eso. Se está tratando de trabajar y concientizar para que estos productos sean lo más saludables posible. La industria, en realidad, si bien quiere vender, también creo que no quiere tener en sus productos el logo de exceso de. Entonces, la idea es poder trabajar en conjunto. Claro, claro. Y si hay exceso, cuando se pone esos cartelitos, que se los ve mucho más ahora, sí, tenemos que partir de que nosotros somos los que elegimos después. Sí. Si uno va a comprar y está el cartelito y compra igual, tiene que saber. Exactamente. Es decir, el etiquetado frontal también se basa en un tema de derechos, ¿no? El claro, consumidor tiene derecho a saber qué es lo que está consumiendo. Si después, informado, considera que, bueno, esta vez quiere comprar ese producto, bueno, que lo haga. Pero lo importante es el derecho a la alimentación saludable y a que la persona pueda elegir dentro de los diferentes productos que hay cuál es el que le conviene, y de nuevo volvemos a lo mismo, a la frecuencia y la cantidad. Sí. Si uno, bueno, una vez puntual quiere elegir un producto lleno de logos, no le va a pasar nada. El tema es cuando esto ya se convierte en un hábito más diario, ¿no? Claro, claro. El sobrepeso, la obesidad, la hipertensión son consecuencia del exceso de sal. ¿Qué otras cosas puede traer el exceso de sal? El exceso de sal, como decíamos al inicio, obviamente puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial, como decíamos, de las enfermedades cardiovasculares, de los ataques cardiovasculares. Tiene una incidencia muy grande en todo esto que es, como decíamos hoy, las principales causas de muerte en nuestro país, ¿no? Luego sí. Viene el cáncer, pero lo primero es las enfermedades cardiovasculares. Entonces, es una medida que tiene un gran impacto. El poder reducir el consumo de sal en la alimentación va a tener un gran impacto en lo que es la salud cardiovascular de la persona. Claro. Y con esto, todos los gastos que acarrea las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Para los servicios de salud y para el país, ¿no? Una cosa viene de la mano con la otra. Sin duda. Entonces, ¿problemas renales también trae? Exactamente, problemas renales también, pero también puede estar asociado por la hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial puede desembocar dar como resultado enfermedades renales. Entonces, claro. Como que una cosa se ata con la otra, y sí, claramente la hipertensión arterial puede traer como consecuencia enfermedad renal. Muy bien. ¿Algún consejo de cómo condimentar la comida para no tener que poner tanta sal? Bien. El primer consejo que me parece fundamental es el que yo les decía hace un rato, el acostumbrar al paladar a sabores naturales, ¿no? Sí. Y no acostumbrarnos a que todo tiene que estar súper condimentado para que nos agrade. Y eso se va a cultivar desde la infancia. Es muy difícil que una persona que toda la vida agregó muchos condimentos, ketchup, mayonesa y no sé qué, acostumbrarlo a comer mejor. Pero si lo empezamos desde la niñez, eso va a ser fundamental. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando ya estamos enfrente a que queremos cambiar ese hábito, el uso de hierbas aromáticas es una estrategia que puede ser muy valiosa, ¿no? Sí. El poder sustituir la sal por, bueno, cilantro, orégano, la hierba aromática que uno le parezca más indicada según la comida. Y después hay determinadas estrategias, como por ejemplo, cuando uno a las verduras las hierve en agua con mucha cantidad, bueno, ahí tenemos más chances de perder el sabor nato claro. del alimento. Entonces quizá las verduras, hacerlas al vapor o al horno, ¿no? Buscar otras estrategias que no sea el hervido, que a veces el hervido de por sí hace que se pierda mucho los sabores, ¿no? Entonces, el zapallo al horno propio. Es exquisito, mucho más rico que hervido. Totalmente. El hervido a veces es insulso totalmente. Claro. Cuando uno lo concentra en el horno o al vapor, el sabor natural del alimento se potencia. Está muy bueno. Florencia, una consulta. En los últimos años ha crecido muchísimo todo lo que tiene que ver el comercio de congelados y precisamente hay muchas verduras congeladas y frutas. Pierden. Eso está bárbaro. Justamente, ¿cómo es el tema? ¿Pierden, más allá, obviamente son verduras congeladas, pero pierden sus nutrientes? ¿Cómo es la situación en ese sentido? En absoluto. De hecho, es sumamente recomendado, ¿no? Ajá. Porque a veces por la practicidad y el tiempo, una de las excusas que ponemos para el consumo de frutas y verduras es justamente ese, ¿no? Que no tenemos tiempo para lavar, para esto, para lo otro. Por lo tanto, las frutas y verduras que ya vienen congeladas son un recurso sumamente válido. No se pierden casi nutrientes. Si se pierde es alguna vitamina que es muy lábil, pero no es o sea, la vamos a obtener por otra forma de en la alimentación, o sea que no nos importa. Y es una estrategia sumamente válida y recomendada para aumentar el consumo de frutas y verduras. Bien. Siempre estoy hablando de, no de las nuggets de brócoli, sino estoy hablando de ensaladas, claro. De frutas, de esas cosas que ya vienen congeladas. Sí. Acá nos preguntan qué tan buena es la sal sin sodio y si es verdad que no tiene sodio. Bueno, bien. Ahí hay que tener un cuidado fundamental, ¿no? Primero que nada, las sales que no tienen sodio son con potasio y ahí hay que tener cuidado porque el potasio también es un mineral que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista cardiovascular, pero en determinados casos puntuales se puede utilizar. Pero por otro lado, también están todas estas otras sales como la sal de ajo, la sal de cebolla, hay diferentes sales así en el mercado que todas esas también tienen sodio. O sea, que no nos engañemos con eso. Y después todas estas otras sales, como la sal del Himalaya y la sal rosa de no sé qué, que también tienen sodio. Y ahí encima tenemos que tener cuidado, porque la sal que nosotros tenemos en el mercado uruguayo, o sea, la sal convencional, ley está fortificada con yodo, ¿sí? Y con flúor. Sí. Y esos dos nutrientes son fundamentales también para la salud de las personas, el yodo por las tiroides y el yodo por la tiroides y el flúor por toda la dentición. Entonces, cuando uno opta por sales alternativas, también tiene que tener en cuenta que hay determinados nutrientes que también va a estar disminuyendo su consumo, ¿no? Claro. Y entonces, es sal de todas maneras. Y es sal de todas maneras. Luz pregunta si la sal marina sirve. ¿Es de lo que estabas hablando? Exactamente, estoy hablando de eso mismo. Ah, pero tiene la concentración de sodio, es similar, ¿no? Es igual. Y encima no tenemos esa fortificación que tenemos con la convencional. Claro. Carmen del Cordón dice, mi doctora me dijo que no coma vegetales congelados porque son irradiados para esterilizar. No, sí hay una irradiación, pero esa irradiación no tiene ningún tipo de impacto en la salud de las personas. No pasa absolutamente nada y están sumamente recomendadas. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, la verdad que podríamos seguir horas conversando. Sí. Nos alegra mucho de haber hecho este contacto, Florencia. Bueno, muchísimas gracias. Estamos a disposición para lo que necesiten. Muy bien. Allí estaba entonces desde la Escuela de Nutrición, profesora licenciada, ¿no? Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos.